mejor. Hay cosas que me delatan, ya no soporto tu amor. Hoy te pido que te vayas, no, no vuelvas por acá.